Gracias por sus llamados. Si les da ocupado, por favor, insistan. A ver, alguien habló ahí del tema del comercio, la recesión. Hoy escuchaba en el programa de Gato Silvestre que entrevistaban a la tesorera de este club donde se filmó Luna de Avellaneda, recuerdan la película de Campanella, ¿no? Que prácticamente está a punto de cerrar porque, entre otras cosas, el tarifazo a partir de la luz, el gas y el agua les impide operar como un club social y deportivo, que en realidad esto es este club. Y la verdad es que también lo me veo. El agua como 10 veces, 1000%. Hay casos increíbles en los clubes, pero en general, y también los comercios. Los comercios. El otro día hablaba con un kiosquero amigo que tengo, ¿no? Y le venían 120 pesos de agua, bueno, ahora le está llegando 850 pesos de agua. No sé bien cuál es el cálculo, pero es muchísimo, digo, por lo menos 8 veces más, digo, ¿no? Haciendo un cálculo a la ligera. Y lo que me decía él es que dice, eso no es nada. El tema es que ya no me entra gente a comprar. O sea, no es solamente que las tarifas aumentaron, sino que no tiene gente que le vaya a comprar. Y una cosa que esto quizá vos lo puedes explicar mucho mejor que yo, que me sorprendió la cantidad de ofertas que hay en los supermercados. Y yo pensé, ¿por qué ahora tiene esta oferta? Y por un lado, uno puede pensar que están recontra estoqueados, ¿no? Porque cuando te quieren vender el segundo producto al 20% de su valor es porque tienen mucho stock, ¿no? Y lo que se viene ahora son los aguinaldos. Y para pagar aguinaldo necesitas liquidez. Entonces están rematando los productos para poder, digamos, conseguir la liquidez para pagar los aguinaldos. Pero en esto yo lo llevo a los supermercados. Ahora, el comercio minorista lo que necesita es vender para pagar servicios. Digo, el parate económico se está sintiendo. Claro. A ver, vamos a empezar desde el lado de la teoría. A ver. Porque creo que eso después nos facilita entender todo. Yo vengo diciendo, ustedes me lo escucharon aquí por todos lados, que la devaluación tiene como objetivo producir un cambio de los precios relativos, generando el atraso de lo que para los grupos económicos y para los neoliberales es un precio más de la economía, que es el salario. Uh-huh. Y lo consideran eso, un precio de la economía. Pero como a veces se duda de lo que uno dice porque parece sesgado, encontré en el Cronista de la semana pasada una declaración del director de investigación financiera de la Universidad de Itela, Juan José Cruces. Uh-huh. Las cosas de la Itela, de la San Andrés, tienen la de la UCA, siempre la ventaja que nadie podrá suponer que es un campo al infiltrado ni nada que se le parezca. No, no. Dice una serie de cosas, pero en una de las preguntas le dice: ¿coincide con el Banco Central en que la inflación mensual bajará considerablemente en los últimos meses del año? Uh-huh. Presten atención a lo que responde. Tengo confianza de que lo va a lograr. Estamos en estos 6 meses, que es una transición difícil. Lo que ha habido, más que inflación, es una baja del salario real. Porque cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario, que es cuando se produce la famosa hiper. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios muy superior a la suba de los salarios. Y eso no puede tener otro resultado que la caída de la actividad económica. Si además lo combinás con un montón de medidas, por ejemplo, la apertura de las importaciones. Uh-huh. Los textiles hablan de 25% de caída de las ventas y 30% de aumento de la entrada de productos importados. Uh-huh. La mezcla es fatal. Uno podría decir que incluso hay muchos empresarios que se van a salvar, porque en vez de producir van a importar. Uh-huh. Pero los trabajadores de esas empresas se van a quedar sin trabajo, van a dejar de consumir. Ayer en Página 12 había una nota muy interesante, dramática, respecto de Petroquímica Río Tercero. Uh-huh. No sé si la leyeron. Pero ¿qué dice? Petroquímica Río Tercero y un complejo de empresas que se han creado a su alrededor, entre las que están Fabricaciones Militares, y en la que trabajan unas 60 pymes que son a su vez proveedoras de estas empresas, todo está vinculado a la producción del TDI, que es el compuesto con el que se hace la espuma de goma, digamos. Uh-huh. Para los colchones, para los tapizados de los autos, para los sillones. La goma espuma. La goma espuma. ¿Qué sucede? Sucede que se abrió la importación de China y entró una partida equivalente a la producción de 3 meses de la planta de Petroquímica Río Tercero. ¿Qué hizo Petroquímica Río Tercero? Suspendió por 2 meses la actividad. Entonces, primero, los trabajadores de Río Tercero suspendidos van a cobrar el 75% del sueldo. Las pymes proveedoras de Río Tercero dejaron de trabajar, sus empleados afectados. Fabricaciones Militares produce uno de los elementos fundamentales para la generación del TDI, el nitrato de no sé qué. El 80% de lo que produce esa planta de Fabricaciones Militares se lo vende a Petroquímica Río Tercero. Uh-huh. Al dejar de producir Petroquímica Río Tercero, Fabricaciones Militares deja de poder entregarle esa producción. ¿Qué hizo Fabricaciones Militares? Adelantó el paro, que es normal que se hace parar, poner en orden las máquinas, todo lo demás, cuando las empresas hacen una suerte de paro técnico. En realidad pateó para adelante el problema, porque ya lo hizo, en definitiva, sigue agravándose la crisis. Petroquímica Río Tercero perdió el mercado brasilero, porque primero los chinos le ganaron el mercado brasilero, y ahora tiene comprometido el mercado local. Como eso, escuchamos por allí, han entrado heladeras importadas equivalentes a la producción de todo un año o algo por el estilo. Han entrado heladeras importadas. En 3 meses la de todo un año. En 3 meses la de todo un año. Entonces, cuando vos juntás todo eso, yo tengo acá para ponernos, la producción de acero cayó 16,9% en abril. Cayó de nuevo la venta de usados 13,95%. La de las pymes ya la contamos, la de Río Tercero. Podríamos seguir agregando de estas, hay hasta el cansancio, ¿no es cierto? Todas tienen un correlato. Gente que se queda sin trabajo, y entonces eso se termina reflejando en este estudio que también se conoció hoy, donde ya la cantidad de personas que perdieron el empleo está más de arriba de los 150.000. Uh-huh. Arriba de los 150.000. Y un dato, para que no nos digan mentira, porque ni siquiera la idea de que va a haber inversión en la construcción, en la obra pública, resuelve el problema. Porque un señor que trabaja en la petroquímica no puede ir a trabajar de albañil, porque no lo sabe y no puede. Entonces vos te podrías llegar a encontrar con que haya una cierta demanda de empleo y una enorme cantidad de desempleados, porque en sus profesiones, imagínate el tipo que trabaja en la fábrica de heladera, y ahora vas y le decís, no, mire, tenemos una, hay un puestito para usted para hacer camino en la empresa que va a hacer la ruta. Difícil que lo pueda hacer, no tiene la habilidad, la aptitud física, la condición, el saber, claro, no lo puede hacer. Entonces, estamos en un lío bárbaro. Carlos. Con respecto a lo que está diciendo, ese señor, está bien, no sabe hacer un pastón, pero seguramente podrá decir, por 50 centavos más, no quiere agrandar su combo. Hay una empresa que está dando oportunidades laborales a 4.500 pesos. Tiene razón. Entonces, usted sabe a lo que se parece. La empresa no lo está haciendo, ¿eh? Hay mil pesos que pone usted, que pongo yo, que pone Carlos Heller, que pone Caruso. Y hoy había una notita chiquita en los diarios. Sí. Que si bien no nos afecta directamente, puede estar marcando un rumbo, que la Unión Europea le está ofreciendo a los inmigrantes trabajo por 1 euro diario, para hacer las tareas menos gratificantes, las que los europeos no quieren hacer, entonces le paga 1 euro diario. Y entonces recoge las notas periodísticas, declaraciones de inmigrantes, dice, bueno, pero por lo menos tengo un trabajo, estoy ocupado, y esto me abre la posibilidad que tal vez en algún momento consiga algo mejor. Ahí está, ¿viste? Pero, cómo hay que ser optimista. A la más optimista puede ser, tengo una que es lindísima. A ver, ¿cuál? Yo tengo otra, en un ratito le cuento. En el cronista de hoy también, una nota que reproduce una nota de... el Financial Times. Uh-huh. Otra vez, ¿no? ¿Usted lee Financial Times? En inglés. Bueno, yo se lo voy a leer traducido. Ok. Un pedacito nada más de la nota. Yes. Dice, Argentina ha tenido durante un largo tiempo una turbulenta relación con Wall Street que ahora se reavivó tras una serie de nombramientos de alto perfil. Es el título de la nota. La firma un tal Benedict Mander, insisto, en el Financial Times. Ningún banco está mejor representado que JP Morgan, dice, con algunos ex empleados en altos cargos, entre ellos Alfonso Pradgay, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, y Miguel Gutiérrez, el presidente de YPF, la empresa de energía controlada por el Estado. Otras instituciones bancarias como el Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays y Morgan Stanley también cuentan con ex empleados en importantes cargos dentro del gobierno del señor Macri. En este momento existe una atmósfera ligeramente similar a la de un club de amigos. Hay una gran cantidad de exalumnos de Wall Street por todas partes, dice la nota de el Financial Times. Y no sé si será casualidad, pero por ejemplo, el economista jefe del Itaú es el nuevo presidente del Banco Central de Brasil. Es una... será casualidad. Ahora, Carlos, en este contexto, digamos, por la llegada de las importaciones, sí, por la caída de la actividad, lo despido, la discusión de mañana atrasa por lo menos un modelo de desarrollo. Quiero decir, evidentemente va a obstaculizar los despidos y puede generar en el corto plazo algún elemento. Pero dentro de 180 días, si no cambia la matriz... Lo explicamos acá, Pablo, es así, tal cual como vos decís. Y alguno hasta me interpretó mal cuando yo dije, esto no resuelve el problema. Lo cual no quiere decir que no hay que hacerlo. El problema es la recesión. Ese es el problema. La ley de Duhalde del 2002 fue efectiva porque vinieron las políticas que se aplicaron a partir del 2003. La política de demanda agregada, es decir, de estímulo al mercado interno con todas las cosas con las que se estimula el mercado interno, es generadora de empleo. No hay ningún empresario que si tiene una oportunidad de ampliar su actividad económica y ganar más plata, deje de hacerlo. Tampoco hay ningún empresario que si empieza a perder plata, deje de achicar sus plantillas. Ahora, también es cierto que el gobierno plantea que todo esto es empleo artificial o ficticio, ¿no? ¿Cuál? El empleo que se genera a través de políticas activas, como sucedió en los últimos 12 años. Claro. El macrismo plantea que es de facto, por eso, ficticio. Claro, ¿no? Por eso hablan del fin de fiesta. Sí. Porque todo eso fue una fiesta. Es decir, que... no sé si lo llegamos a comentar. Comentamos acá el tema de la inflación de Macri. Sí. Y la de las variaciones salariales. Es verdad que hubo 700%, así pero es, que hubo entre 1.500 y 1.200%. Así es, de la mejora de los salarios. Uh-huh. Entonces, efectivamente... Para los liberales fue una fiesta. Pero yo diría, la fiesta fue para los trabajadores. La fiesta fue para los que viven en una relación de dependencia, para los pequeños comerciantes, para los profesionales, que vieron aumentada de manera sideral o significativa, para no exagerar, su situación, sus ingresos y su calidad de vida. Entonces, ¿por qué fiesta? Porque las políticas económicas... Otra vez, vamos a repetirlo hasta que nos aburramos de repetirlo. Hasta que entre. Sí, las políticas económicas son siempre instrumentos de acumulación y de distribución. Entonces, la clave para entender una política económica es quién acumula y cómo se distribuye. Ahora también hay una política de distribución del ingreso. Cuando vos le sacás las subvenciones, los subsidios a los servicios públicos y eliminás las retenciones a la soja o a los granos, estás haciendo redistribución del ingreso, le estás sacando a uno para poder darle a otro. No hay magia. Cuando vos haces lo contrario, mejora el salario el doble que la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, puede ser una muy mala noticia, vamos a decirlo con todas las letras, que este gobierno tenga éxito y efectivamente logre frenar la inflación, porque va a ser a costa de una enorme recesión y de una gran masa de gente que se va a quedar sin trabajo. Igual con el tema de la inflación, me gustaría saber sobre qué índice, ¿no? Porque todavía el apagón estadístico del INDEC existe, no sé, sí, digamos, sobre qué base se va a proyectar eso. O sea, un día van a aparecer y van a decir, bajó la inflación. ¿Hay que creerle a eso? A ver, de cualquier manera... esta que estamos dando está construida con los datos que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir que, por ejemplo, en los datos de abril, que se dio 6,5, las consultoras privadas como Bain y otros todos dieron más, 7 y pico, algunos dio muy cerca del 8. Pero vamos a tomar como bueno el dato del 6,5. Con el 6,5, la inflación acumulada abril contra abril da 40 y pico. Uh-huh. Pero es mentirosa, porque el año pasado iba a dar 23, es decir, venía en franco descenso. Si tomaras diciembre para adelante y proyectaras lo que aumentó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, da más de 60. Da más de 60. Entonces, ni siquiera cuando haces un acuerdo paritario del 30 y pico%, que es todo un éxito en relación a lo que eran las pretensiones de este gobierno, entre 20 y 25, y ojo, no pidan más porque si no van a tener riesgo los empleos, aún la del 33% de los bancarios, por ejemplo, que es el mejor arreglo porque es no es en cuota, es enero-diciembre, tiene además un bonus de 2.000 pesos y alguna otra cosa, el día del bancario, etcétera, una serie de beneficios para los trabajadores, aún esa va a estar atrasada frente a la inflación. Uh-huh. Cuando hagas el análisis el año que viene, te vas a encontrar con que esos salarios perdieron poder adquisitivo. Bueno, es lo que planteaba Cruces, ¿no? Así es. Y bueno, bajó el salario real, está bajando. Pero digámoslo otra vez. Si no fuera así, tienen que devaluar de vuelta. Uh-huh. Si los salarios aumentan igual que la devaluación, estamos en el punto de partida, estamos en el 9 de diciembre. Tengo una consulta. El otro día lo escuchaba a Moreno, hablando por televisión, sí, con otro, creo que un legislador de PRO. Y hablaban del blanqueo de capitales, o sí, la ley, un nuevo plan de exteriorización, sí, de capitales en el exterior y lo que sea. Sí. El funcionario del PRO, el legislador del PRO, planteaba que iban a venir entre 20.000 y 30.000 millones de dólares a partir del blanqueo. Moreno se las reía porque dice, mira, si llegan a entrar 20.000 o 30.000 millones, el dólar se te va a ir 8 pesos. ¿Es sí, así eso? No sé, pero yo te puedo decir otra cosa, que no sé... No, y digo, decía, claro, se te va 8 pesos y claro, perdés toda la ventaja competitiva de claro, la devaluación que hiciste. Claro, eso sí es así. Pero hay otra cosa para decir. A ver. Yo voy a traer en alguna próxima, pero cuando estemos más cerca de que esto se trate, las cosas que dijo Pratgay y todos los legisladores que hoy conforman el bloque de... Cambiemos. Cambiemos. Bullrich, incluso. Bullrich. Respecto de la inmoralidad del otro, del blanqueo anterior. Sí. Pero no solo eso. Recuerdo, creo que fue el diputado Negri, si no me equivoco, que cuando intervino dijo, si no es Negri no importa, pero me parece que fue él, que, ojo, los que van a traer la plata, porque los vamos a denunciar penalmente a todos porque están exteriorizando un delito. Y vamos a ir a la justicia denunciándolos penalmente a los que se acojan a los beneficios del blanqueo. Sí. Ahora, no puede ser que haya blanqueos buenos y malos, no sé, ni Magallanes me creo que puede justificar el tema del blanqueo bueno y el blanqueo malo. Hay poca memoria. Ahora es bueno. Ahora es bueno. Sí, continúe. Entre paréntesis, es muy interesante. Hay una nota que tengo por aquí también de Marcelo Bonelli. Sí. Del mes de abril, cuando nadie hablaba de esto, y él anticipa que en una reunión con un grupo muy selecto de empresarios, Roca, Mañeto y alguno más, Macri les anticipó que iba a haber un blanqueo de capitales, que a su vez ya se lo había anticipado a los inversores externos en las reuniones que hubo para conseguir estos fondos que entraron. Es decir, que algunos tienen acceso a información privilegiada, no hay ninguna duda, ¿no? Ninguna duda, ¿no? ¿Y qué harán con esa información privilegiada? Vaya a saber. A ver, una cosa muy interesante. ¿Vos sabés quién es Kevin Sullivan? Kevin Sullivan. No. Kevin Sullivan es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Vos frecuentás, yo no. Sí, yo conozco. Le mando muchos saludos a la gente de la Embajada. No, pero hoy me sorprendí porque, recordamos, ¿no? Estuvo Obama aquí en la Argentina, sí, sacó foto con Mauricio Macri, sí, anunció una lluvia de inversiones, dijo que Argentina estaba en el mejor de los mundos. Mauricio Macri previamente había denunciado los presos políticos en Venezuela, digo, había incluso preanunciado el alineamiento del nuevo gobierno con la política exterior de los Estados Unidos. En el medio de la discusión estaba el tema de la vida. Suiza. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Década de 90 para entrar a los Pero Estados yo estoy Unidos. Feliz. Yo estoy beneficiado por la solución. Sí, señor. Porque es para los mayores de 25 años. Pero déjame que le cuente a los oyentes. Uno que iba a decir, después de todo, pero de todos estos gestos amorosos que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, con el Departamento de Estado, con el presidente de los Estados Unidos de América, fantástico. Vuelve los 90, ¿no? Entonces vuelve la posibilidad de ir de Estados Unidos sin que tengas que tramitar la visa. Así es. ¿No? Hubiera sido lógico. No es lo lógico. Hoy Kevin Sullivan llamó a una conferencia de prensa y dijo, bueno, que iba a haber modificaciones con el tema de la visa. Y uno que sospechó dijo, uy, otra vez, volvemos. Vamos. O podés ir a Estados Unidos. Viste que puedes comprar 5 millones de dólares. Sí. También te podías ir a Estados Unidos. A gastarlos allá. Es el plan mío. Y lo que anunció simplemente fue que sigue el visado, no se ha visado. Y no solamente eso, sino que se ha suspendido para los menores de 16 años y para los mayores de 66 Fantástico. Años. Dijo, para los menores de 16 años en realidad, porque tenemos muchísimos, miles de chicas que viajan a los Estados Unidos. De 15, a festejar los 15 años. A Walt Disney. Y van a llevar los dólares de acá y los gastan en Estados Unidos. Entonces dijeron, a eso le podemos dar porque total no hay ningún problema. Sí. En realidad no es que se los exime del visado, sino que lo van a poder hacer por correo. No van a tener que ir a hacer la entrevista famosa. Y a los mayores de 66 tampoco, digo, van a poder ir a tener que hacer el visado igual, pero no tenés que ir a hacer esa entrevista que te preguntaban. Ni la cola. Claro, que te preguntan. Pero lo que no te eliminaron los $160. No terminaron ni los $160 ni el visado. Sí. Bueno, un gestito de amor. Hay 28.000 beneficiados por esta gran medida del Departamento de Estado norteamericano. Solo 28.000 ciudadanos argentinos. Esto es, hay que tomarlo con optimismo. Con optimismo. Usted es amigo de Kevin Sullivan, ¿no? Kevin. Mire, yo le voy a decir una cosa, no lo quiero interrumpir, ¿no? Pero no, ¿cómo ¿qué hace este tipo? Acá. Estoy comiendo un plátano, señor. ¿Usted qué come? ¿Choripán? Yo como plátano. ¿Sí? ¿Eso es de gorila? Señor, si quieres puedes hacer no, pero un digo, ¿es de gorila? Yo le quiero decir... No, pero contésteme, ¿es de gorila? No, señor, es de gente sana. Yo le quiero decir... ¿Es de potasio? ¿Es potasio? Sí. Yo como banana. Sí, yo le quiero... Pero no sabe... ¿Puede bajarla, por favor? No sabe lo bien que le queda. Yo le quiero decir hay... una cosa... Con Caruso, ¿no? Yo le... No. Con Caruso. Tiró el mordiscón al aire. No, Caruso. Yo le... Quieto, Pablo, quieto. Usted empezó su exposición y a vos te hablo, Carlos. A vos. Háblame, háblame. Mira, antes que me hable, ¿me dejás que diga dos más? ¡No me escuché, carajo! Dígalo. Más respeto, señor. Ahí está. No, para completar tu comentario, tengo dos perlitas. A ver. Declaraciones de Redrado. Sí. Estamos en el peor de los mundos, sin consumo y sin inflación. Y con inflación. Redrado. ¿Ahora? Hoy. Ayer. Lunes 16 de mayo. Que se golpeó la cabeza, ¿verdad? Estamos en el peor de los mundos, sin consumo y con inflación. Y otra, que no tiene desperdicio, Broda. El giro a la izquierda de Redrado. Broda. Sí. Broda. Lo que se hizo es para un 8 o un 9, dice, pero ahora viene un cierto vacío. Viene cierto vacío. Y los pronósticos oficiales de la recuperación se van a demorar mucho más allá del inicio del segundo semestre. ¿Vieron que anda dando vuelta dentro de esas cosas que se ponen en internet, en un WhatsApp? Uno que es una especie de la pantalla de crónica, sí. Dice, se supo, el segundo semestre son los padres. Sí. Sí. No me bueno, diga. Sí, el segundo semestre son los padres. Le acaba de romper la ilusión. No me lo diga. Yo le escribí una cartita al segundo semestre. Bueno, pero continúe. No, ahora le toca a usted. Usted comenzó, porque yo lo escucho, ¿no? Como esto que se hace que lo escucha y están pensando en otras cosas. Yo soy el único que lo escucha, Kakeller. Sí. Comenzando su exposición con el tema de Río Tercero. ¿No? Sí. Con el tema de que el pueblo... Yo quiero decir que en Córdoba ganó el PRO, que en Córdoba ganó Cambiemos. Y yo creo que se está viviendo toda esta pesadumbre con una sonrisa, con las ganas y la alegría del cambio. Está bien, me quedo sin laburo. Pero con esta sonrisa puedo llegar al nivel de optimismo esperanzador para subsistir o al menos llegar al segundo semestre. En Córdoba ganamos nosotros. Le dimos una paliza. Sí, ese optimismo debe ser parecido al que tiene, por ejemplo, Cabrera, el ministro Cabrera. Sí. Dice, no hay crisis laboral, sino falta de demanda de empleo. Ahí está. ¿Querés una, declaración más optimista? Me lo voy a poner en los chicles de bazooka. En los chicles de bazooka, cuando habla el chicle, me voy a poner. No hay falta de laburo, sino falta de demanda de empleo. Es una maravilla. Qué suerte. Es un horóscopo. Es un horóscopo. Capricornio. No tendrás oferta de trabajo, claro, pero quizás sufrirás la demanda, la falta de demanda del empleo. Claro, claro. No hay crisis laboral, ¿no? Es como dice esto que dicen que el problema en la fin de mes, cuando vos te fijas lo que tenés para pagar y lo que te viene para pagar, sí, que el problema es el consumo hormiga, que lo que nos está matando es el consumo hormiga. Bueno. Ah, no, pero viste las noticias, dos cosas. Yo trato de no ver mucho. Bueno. Se vende carne, sí, a pagar en 3 cuotas, sí, y además 100 gramos en feta. Sí. Cortame la finita, le dije a Zulma, cortate finita. ¿Viste? Que está la foto en el diario, Conde, de la oferta 100 gramos de carne. Conde y Monroe, hoy pasé por ahí, sí, Conde y Monroe, y hay una carnicería, si no recuerdo mal, se llama Res, la carnicería. Sí. Puedes pagar con tarjeta de crédito. A 3 cuotas, sin interés. La carnelco. Hay una verdulería acá en Palermo. Yo propuse el sistema de carnalización del sistema de carne, señor. ¿Cómo vas a tener que remar? ¿Cómo vas a tener que remar? Señor, para superar a Cabrera. Dicho en serio. ¿Ustedes se imaginan qué le va a pasar a ese ciudadano que hoy va a comprar carne a pagar en 3 cuotas? Y le va a quedar mala carne. No, fuera de broma. Está en una situación, porque el mes que viene no come. Claro, obvio. ¿Sabe lo que propuse yo, Carlos? Es decir, el problema es así, porque una cosa es cuando vos compras en cuotas algo que lo vas a reponer en 5 años, en 3 años, en 2 años, en 10 años. Entonces tiene un sentido. Pero le falta. Ahora, sí, el pan nuestro de cada día comprado en cuotas es muy dramático. Uh-huh. Y que los comerciantes lo estén ofreciendo en cuotas indica que le han caído las ventas de manera notable y es un intento desesperado de no perder ventas. Uh-huh. De comestibles, no estoy hablando de indumentaria, calzado, comestibles estamos hablando, comida, verdura. Ojo con lo que esto indica que está pasando.